estás, de amor yo he de morir. Recuerdo que cuando te vas, dentro de mí tristeza queda, y al final, cuando regresas vida, todo cambia. Terminará. Ah, ah, si te vas, de amor yo he de morir. Recuerdo que cuando te vas, dentro de mí tristeza queda, y al final, cuando regresas vida, todo cambia. Queda, y al final, cuando regresa.